llames a mi nombre. Momentos de prueba hoy han venido y has pensado quedarte atrás en el camino, mirando desde querido hijo, esperando que llames a mi nombre. Momentos de prueba hoy han venido y has pensado quedarte atrás en el camino. Porque estoy, tú no estás solo, porque tus cargas las llevo yo, paso a paso hasta el final, te llevaré, tú no estás solo. Paso a paso hasta el final, te llevaré.